That's it, yo. Profeta Guerrero with MC Josh. From Homestead to the whole world. Now check it, yo. Hablemos ya de guerra, de cosas siniestras. En el mundo espiritual, guerra entretiene el mal. Profeta Guerrero te lo viene a detallar. Efesios 6, 12, pa' que te goce y te evite el roce. Sube el volumen a tu bocina, voce, pa' que el diablo no te meta otra pose. Pues sus secuaces anda, mira yo, bien feroz. Now check it, yo. ¿Y qué de los asuntos espirituales? Todos hablan de guerrear, pero todos siguen iguales. Vamos con la Biblia y aprendamos de rivales, del eterno enemigo con legiones sin iguales. Guerra muy real, pero sin pistolas y sin puñales. Espirituales, pero muchos terminan en funerales. Cosas serias para el cristiano inteligente y para todo el que quiera ser mi oyente. Ponte para lo tuyo y sé ahora diligente, prestando atención a lo que trae este ponente. De mi experiencia y no de ciencia, yo te hablo ahora de vivencia. El diablo se pasea como Juan por su casa en donde existe la desobediencia. En la casa de muchos cristianos hipócritas que viven de apariencia. Las puertas de la casa el diablo están abiertas, en donde se vive con maledicencia. En donde hay rechazo a una vida de prudencia. En donde no existe el amor ni la paciencia. En donde no hay compasión ni benevolencia. En donde no se busca la santa presencia. Si quieres ser feliz, próspero y sano, entonces escúchame apertencia. Buscaré de día y de noche, ciñete con su palabra como manto con broche. Corta con tu socio y con el bonche, que te dejo nada en la palabra como en coche. De Puerto Rico hasta Bariloche, la garra del diablo en el nombre de mi Cristo yo se la moche. So he want your blessing, one touch. La guerra no es contra un solo demonio, sino contra legiones con patrimonio. Acabar con la vida de los cristianos sin matrimonio, dañando en público tus testimonios. Por eso Cristo en guerra es mi dueño, en quien descanso y no tengo insomnio. So let's keep on talking about this spiritual warfare. Sin this battle everywhere, I mean Jesus, Satan won't even dare. Since my Lord for me really care. Efesios 6, 12, pa' que te goce y te evite el roce. Sube el volumen a tu bocina, voce, pa' que el diablo no te meta otra pose. Pues sus secuaces anda, mira yo, bien feroz. Now check it, yo. ¿Y qué de los asuntos espirituales? Todos hablan de guerrear, pero todos siguen iguales. Vamos con la Biblia y aprendamos de rivales, del eterno enemigo con legiones sin iguales. Guerra muy real, pero sin pistolas y sin puñales. Espirituales, pero muchos terminan en funerales. Existe una lucha espiritual en donde demonios crosmocrators se dedican a hacerle literalmente la vida a los cristianos cuadritos. Pero esto puede cambiar si tú mis consejos te puedes aplicar. Peace.